Nada posee Clara, nada le pertenece. Como lirio del huerto, libre respira y crece. Nada coge en su mano, nada que aquí fenece. Pobre en la cruz se abraza, con Cristo que padece. Clara sigue al Cordero, donde quiera que va. Del pesebre al Calvario, Clara con Cristo está. Nada de lo que fluye, su párpado estremece. Clara mira y escucha al verbo que acontece. Clara mira al espejo del rostro de Jesús. Clara lo va imitando hasta abrazar la cruz. Y Clara sigue al Cordero donde quiera que va. Del pesebre al Calvario, Clara con Cristo está. Clara no necesita adornarse de diamante. Clara se ha revestido de santidad radiante. Y Clara se ha despojado de la gloria terrenal para vestir las joyas que su Señor le da.